Diari. Buenos y propositivos días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de nuestros propósitos de este 2024. Porque, bueno, como siempre, creo que es una costumbre, no sé si latina o global, no sé. Pues nos hacemos esa costumbre de proponernos cosas para este año, cosas, metas que cumplir, temas que realizar. Y bueno, pues aprovechando que estamos iniciando un año más aquí en Inspira Adultez, queremos platicarles nuestros propósitos de este 2024. Así es, porque ser adulto, la verdad es que a veces uno siente, no se vale soñar, ya estás muy grande. Tú solo abócate a trabajar, a sobrevivir, a cuidar de los tuyos, pero ponernos esta gota de optimismo y decir, este año voy a lograr esto, bueno, puede ser lo que nos ayude a impulsarnos. Así que gracias por escucharnos y como siempre, es un gustazo que nos acompañes hoy como cada jueves de quincena y sobre todo, no olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras en tu podcatcher favorito. Así que, Dani, vamos a iniciar con este tema. ¿Qué te parece? Vámonos. Súper. Pues a ver, vamos a platicar un poquito de, más que nada, propósitos que tienen que ver en lo financiero, en lo de salud mental, en metas de aprendizaje y, ¿por qué no?, metas laborales. Ahí está la cuestión. Correcto. Entonces, a mí me gustaría hacer como un brevísimo balance. La verdad es que para mí, 2023 fue un año muy difícil. O sea, no voy a decir, fue un año de mierda y tal. De hecho, mi año de mierda sí fue 2021. Fue uno de los peores años de mi vida. De hecho, lo remitimos. Sí, vayan, sí, me acuerdo, a escuchar muy bien. Sí, al episodio de mi primera enfermedad grave como adulto. Mi primer infierno grave como adulto. Sí, casi, casi. No, hombre, añazo terrible. 2023 tuvo. Lo que pasa es que, ¿sabes? 2023 tuvo unos valles, o sea, épocas muy malas. Y las épocas buenas, de hecho, no fueron tan buenas como para compensarlo. Bueno, ahí fíjate que yo te voy a decir, mi año 2023 fue un año lleno de contrastes. O sea, de verdad, fue un año en la que me lo pasé muy mal. Y al mismo tiempo tuve cosas muy buenas. Ah, o sea, sí, así me siento yo también. No puedo, o sea, te voy a decir, no sé cómo voy a recordar este año, si con cariño o con tirria, porque para hacerles un pequeño resumen de lo que pasó. Voy a hablar un poquito de cosas personales, pero bueno, mi año empezó fatal, o sea, empecé deprimido, decaído, estaba muy cansado de muchas cosas, digo, realmente siempre soy en mis años, como que para mí lo que es diciembre y enero son meses muy difíciles, por muchas razones. De ahí tuve un viaje loquísimo que me levantó muchísimo el ánimo, de ahí tuve una situación familiar que me volvió a tirar para el suelo, operaron a mi mamá dos veces de un tema delicado. Me fui de la ciudad varios meses por el mismo tema, regresé todo quemado. Recordemos que tenemos un episodio hablando del burnout y del blackout. Pues me pasó más o menos eso, pero hubo muchos altibajos. O sea, me fui de viaje no solo dos, me fui de viaje como tres veces a diferentes lugares. La verdad es que esos viajes los disfruté más o menos, pero la verdad es que sí, al final los disfruté. Tuve la gran fortuna de pisar la playa dos, tres veces. De ir a lugares muy padres, de conseguir gadgets que quería, de hacer muchas cosas que quería, pero se me rompió mucho el año porque pues fueron muchas épocas muy difíciles, muchos problemas emocionales, muchos problemas con relaciones, muchos problemas, afortunadamente el trabajo no tantos, pero sí con personas que aprecio mucho. De hecho, justo tocaremos ese punto en mis propósitos del 2024. Entonces un año como que muy. Fue un año muy complicado, o sea, de principio a fin. Fue como que muy intenso, ¿no? O sea, como que lo bueno era muy bueno y lo malo era muy malo. Entonces, pues sí, la verdad es que fue un año rudo. Y como decíamos en el episodio de Todo Lógico, que los invito, si les interesa saber, en el apartado tech, justo estamos platicando de eso, que creo que para mucha gente el 2023 fue un año muy rudo. Pero bueno, todo pinta a que este año pues va a ser un poco más gentil con nosotros. Esperemos. Y pues sí, sí fue un año difícil. Sí, no manches. Fíjate que en mi caso, y nada más para recapitularles un poquito, yo 2023, ahora sí que tuve mis dos primeras chambas como ya profesional egresado así bien de la licenciatura. Yo estudié comunicación, para los que sean nuevos o los que sean viejos y no se acuerden. Que bueno, sí. Y la primera chamba fue difícil, fue muy dura para mí. Me corrieron, me terminaron corriendo porque se puso muy heavy. Yo no pude con el nivel de estrés y de seguir como el ritmo de trabajo. Entonces conseguí otra más. Yo pasé del home office al presencial y eso causó cierta disrupción igual en mis vínculos. Uy, la verdad es que sí, o sea, mis relaciones interpersonales tuvieron como sus altibajos, mucho trabajo, mucho, muy. Pero o sea, ese punto de que muchos huecos en los que no nos escucharon fue justamente porque pues estábamos chambeando. Y bueno, y yo más que nada. Entonces son este tipo de cosas que dices, híjoles, pero yo al menos estoy muy contento porque sé que las personas que estuvieron en mi año han sido personas que estimo demasiado, que estuvieron en determinados momentos. Y bueno, pues que también ahí siguen, afortunadamente. Yo sí no tuve ahí como, digamos, alguna parte de, ah, es que ya esta persona ya no está y tal, y ya no hablamos. No, la verdad es que afortunadamente no pasó nada así, pero igual muchos cambios. Para mí fue un año así, en serio, de tantos cambios, pero ya no cambios que dices, ah, qué rico, me saca de mi zona de confort, no, o sea, esos cambios que dicen, ¿qué está pasando, no? Auxilio. Entonces, pues creo que este tipo de experiencias, uno, forjaron nuestro carácter y dos, nos han dado más madurez, más entendimiento de nosotros mismos y justamente con base en todas esas experiencias queremos construir una mejor versión de nosotros mismos. Y de hecho, aquí me gustaría hacerte la invitación a que busques nextbit-mx en nuestras redes sociales o bien que vayas a nuestro canal de Telegram t.me/inesperada adultez, me parece es el enlace. Igual si te metes a la descripción en texto de este podcast, ahí tienes los enlaces para que te dirijas a nuestras redes. Nos dejes un comentario. Para ti, ¿cómo fue 2023? ¿Fue un buen año? ¿Fue un mal año? ¿Cuál fue tu mejor y o tu peor experiencia? A nosotros nos encantaría leerlo y sobre todo, si nos dejas el comentario y si te parece bien, lo leemos aquí. Por cualquier cosa, mira, déjalo en comentarios o aplicas la de dígale que me gusta, pero anónimo, y le tomamos captura de pantalla y así lo maltachamos para que sepan quién. No, no es cierto, pero estaría muy padre que nos compartieras pues ese tipo de experiencias. Entonces, pues, no sé si quieras compartirnos cuál es tu primer propósito, bueno, Dani. Antes de empezar a eso, yo quiero hacer un disclaimer y es algo que es muy importante tener en cuenta. Sí, es cierto que los propósitos son, al final es una lista de cosas que queremos hacer, son expectativas de qué queremos que suceda este año o qué no suceda, pero como decía justo en el episodio que platicábamos de Todo Lógico, al final yo veo mucha gente muy preocupada siempre a finales de año y a principios de año por todas las metas no cumplidas, por todo lo que se espera de este año, y a veces como que hay dos cosas a mí que me molestan mucho, y es uno, esa euforia, esa disforia social de darle tanta importancia a los números, tanto sí, en las edades como en los años, como en muchas cosas, ¿no? Y como decía en ese episodio, al final los números son un invento del ser humano y en la naturaleza no tienen ningún significado. O sea, muy aplicado a este tipo de cosas, el año es un número que nosotros como seres humanos nos inventamos para contar cuántas vueltas le hemos dado al sol. Pero eso no tiene por qué ser un parteaguas entre cosas que puedes o ya no puedes hacer porque ya el tiempo pasó. Entonces, tener siempre muy en cuenta que el hecho de que empiece un año nuevo no quiere decir que tienes que descartar todo lo que no pudiste hacer el año pasado, que te tienes que sentir mal porque llegó un punto o llegó una fecha en la que no has hecho nada. Y creo que mucha gente cae en ese tipo de presión social y en ese tipo disforia. En la que te sientes muy presionado, te sientes muy mal y te sientes mal contigo mismo no te bajas de pensante porque no estás cumpliendo con tus expectativas y a veces nuestras expectativas no son muy realistas y a veces tenemos planes muy grandes y no tenemos la estructura de esos planes y no sabemos cómo le vamos a hacer. O sea, yo por ejemplo este año te podría decir, yo quiero este año comprarme mi coche convertible, ¿no? Y esperas que mágicamente en algún punto las cosas se alineen para que se haga realidad. Y la realidad es que las cosas no funcionan así, o sea, tenemos que tener planes estructurados, tenemos que decir, ok, quiero que esto se cumpla, este es mi deadline, por así decirlo, o sea, es como que el tiempo que yo me propongo para cumplir esta meta, pero ¿cómo voy a hacerlo para llegar a eso? O sea, lo mismo, vamos a poner un ejemplo un poquito más común. Quiero bajar de peso, quiero ponerme bien sabroso, quiero ponerme bien mamado. Pero ¿cómo vas a hacer eso? O sea, creo que muchas veces cometemos el error de hacernos expectativas y que en algún momento sin hacer nada se cumplen o haciendo lo mínimo se cumplan. Y realmente siendo sinceros, siendo realistas, siendo honestos con nosotros mismos, bajar de peso difícilmente te va a pasar por accidente. Entonces, tienes que plantearte metas, tienes que plantearte objetivos claros. De hecho, algo que siempre hay que tener muy presente es que al cerebro le cuesta mucho trabajo procesar tareas muy complejas. Entonces, bajar de peso es una tarea muy compleja porque no es algo en lo que puedas hacer en un ratito. No es como que vayas al gimnasio un día, ojalá fuera así de fácil. Ajá, y ya se te bajó la panza, ya, ¿no? Y ya estás al 100, ¿no? Ya estás como modelo de revista. ¿Qué más quisiera, amigos, que fuera así? Yo sería la primera persona que se apuntaría a eso. Pero lamentablemente así no funciona. Entonces tenemos que plantear el objetivo y segmentarlo en pequeñas metas que podamos cumplir. Entonces, de hecho, es otro de mis, justo lo digo porque es uno de mis objetivos de este año. Decir, ok, ¿sabes qué? Pues está claro que no puedo bajar, en mi caso, no me quiero ventanear tan feo, pero 20 kilos. Vamos a poner que 20 kilos, ¿no? Quiero bajar 20 kilos, pero siendo realistas, no se trata de matarme un mes en el gimnasio y que después me canse y ya no regrese, sino hacer hábitos, y es algo que creo que hemos hablado mucho en este podcast, lo importante que es hacer hábitos, lo importante que es el ser consciente de hacer cosas realistas, de alcanzar objetivos pequeños, y al final alcanzar un objetivo pequeño te da la recompensa de que ya hiciste algo, estás haciendo algo, y eso te impulsa a seguir. Sin embargo, si quieres aventarte todo de corrido, llega un punto en el que te frustras porque dices, es que esto no le veo fin, es que no acabo, es que ya me siento un fracaso, y creo que ese es la parte clave de que nos sintamos así. De hecho, no sé si saben, pero hace unas cuantas semanitas tuvimos el Blue Monday, que es el lunes más triste del año, porque justo llegamos a ese punto en el que nos sentimos miserables porque ya empezó el año y no he hecho nada y soy un fracaso y ¿qué estoy haciendo con mi vida? No me puedo tomar nada en serio, ¿no? Y muchas veces hay voces en nuestras cabezas que ni siquiera vienen de nosotros, sino de nuestro ambiente, y ya te vas al piso y pues ya ahí acabó tu año, ¿no? O sea, segundo lunes del año y ya valió madres todo 2024 o 2025, el año que nos escuches. Entonces, ese es el disclaimer. Tómense las cosas de manera realista, pónganse metas realistas, plantéense objetivos pequeños alcanzables y no se presionen por los números, porque vuelvo al punto. O sea, algo que me... Es que no es que me moleste de que me enoje, sino como que me incomoda, me preocupa, me genera una sensación de malestar, es la importancia que se le da a los años de vida, a los años calendarizados y así. ¿Cuántas personas dicen, es que ya voy a cumplir 18 y ya estoy bien viejo y, oye, o sea, cálmate un chingo, faltan un chingo de cosas por vivir, tienes mucho que hacer? Créeme que si a tus 18 te sientes viejo, no te quiero ver a los 20, no te quiero ver a los 30. Entonces, hay que tomárnoslo con calma, por favor. Hay que ser justos y amables con nosotros mismos. Entonces, pues ahí les dejo ese pequeño disclaimer para que no se nos presionen tanto con los objetivos de este año. Así al es. Final son son propuestas y vamos a ver si podemos cumplirlas, y si no, pues al final lo que puedes hacer es sentarte a pensar y a analizar y a reflexionar qué hice mal que no cumplí con esta meta, y no solo qué hice mal, sino cómo puedo mejorar para poder hacerla realidad. Y que quede también muy claro que enero no es el único pretexto que tienes para empezar con algo nuevo. Tienes todo el año, tienes 366 días, porque este año es bisiesto. Entonces, que enero no sea un pretexto, puedes agarrar el día y la fecha que tú quieras para plantearte objetivos nuevos y no tienen que acabar en 2024. Entonces, ese es el disclaimer. Excelente disclaimer. La verdad es que, mira, ya estoy así como, perdón, me comí una almendra. Perdonen ustedes, ya se fue. Ah, exactamente. Phil Barrera. Justo, o sea, esto que tenemos de, o sea, si no es en enero, ya no lo hice. ¿Quién hace algo en un mes? ¿Quién hace algo en 30 días? O sea, realmente es muy poco y el tiempo se va volando. Así que vayan despacio, tómenselo con calma. Yo creo que lo más importante de esto es saber que cuando queremos hacer algo, es por pasión. por pasión y porque realmente decimos ahora es el tiempo. Es más, incluso, ¿por qué no traerte tus objetivos adultos que tengas del año pasado inconclusos y que te propongas resolverlos en el lapso de este tiempo? Creo que es una gran tarea a realizar y que sin duda alguna vale la pena. Yo les voy a poner el ejemplo y aquí les va mi primero. Yo tengo como firme propósito seguirme formando, tomar más formación. En 2023 estuve en un taller de producción audiovisual que fue remoto. La verdad fue una friega, fue mucho esfuerzo, pero lo logré. No me morí. Cuando se acabó me sentí muy aliviado, pero tuve experiencias muy padres. Aprendí muchísimo porque me encanta la producción. Visité un set de una productora gracias a este taller. Entonces, seguirte formando es buenísimo. Yo tengo por ahí cursos online. Es más, a principios de año, un saludo para Robert, que por ahí nos deben estar escuchando. Un abrazo para Jamie, para Nicolás y Steve. Un abrazo. Él puso a la venta todos sus cursos por $100. Y yo dije, siempre he querido estos. No, a lo mejor no los traigo en la bolsa justo ahora, pero Robert siempre nos aporta mucho valor en sus podcasts. Y dije, pues, ¿qué más da? O sea, voy a invertir en mi educación, lo difiero con la tarjeta a pagos. O sea, al final la educación siempre es como una de las mejores, es uno de los mejores pretextos para gastar dinero incluso que no tenemos. Y dije, los voy a comprar y sácates. Compré, son 30 y tantos cursos, si no mal recuerdo, $100, y no me arrepiento para nada, porque es contenido que poco a poco estoy viendo y llega en un momento en mi vida en que quiero mejorar mis habilidades sociales, quiero trabajar en mí mismo. Tengo por ahí también otros cursos en relación a mi formación profesional. Compré también otro más porque tenía un descuentazo. Pues fue un curso que siempre ha estado caro y lo agarré a buen precio. Porque 2023, justamente por todo esto de que teníamos tanto trabajo, bueno, al menos yo que tuve muchísimo trabajo, no me daba tiempo. O sea, llegó un punto en que yo quería sentarme 10 minutos a ver una lección de un curso y ni eso podía hacer porque me sentía mal, porque me sentía muy presionado, porque ya me quería dormir, porque quería tener un rato de esparcimiento y ya no me daba la retención para sentarme a aprender algo. Entonces me mentalicé y dije, este año va a ser un año de mucho aprendizaje. Entonces por ahí van los tiros, al menos en mi caso. Quiero ser un mejor profesional, quiero ser una mejor persona. Y pues estoy invirtiendo poquito a poquito, cursito a cursito. Trato todos los días de ir ahí metiéndole unos minutitos, hacer una lección de este, una lección de este otro, hasta que llegue un punto que diga, ok, aprendí bastante, vamos a tomar una pausa y después a seguir. Porque pues esto ya es más personal, pero para mí una de las cosas que les da sentido a la vida es el constante aprendizaje. O sea, en el momento en que dejamos de aprender, para mí la vida deja de tener un poquito de gozo, de sentido, porque al final pues somos seres de estímulos. Entonces si dejas de recibirlos, ahí está la cuestión. Sí, correcto. Y bueno, hilando eso con mi propósito, digo, aquí otro disclaimer chiquitito, no tengo mis propósitos acomodados en prioridad. Al final son cosas que quiero hacer, y pues podemos hacerlo igual, tal cual, así vamos soltando temas y vamos hilándolos, ¿no? Entonces, pues hilando tu tema con el mío, yo también tengo como meta este año. De hecho, esta meta la traigo arrastrando el año pasado, pero el año pasado de plano pues la tuve muy difícil. Quiero aprender, o bueno, empezar a aprender un idioma nuevo. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, mira, sinceramente sí me da curiosidad. No es exactamente el idioma que yo quisiera aprender, que tampoco lo tengo muy claro, porque sí lo había pensado así, tal cual como con... Cuando me he planteado a qué país viajaría primero, la verdad es que tengo tantas opciones que no sé cuál. No sé, este año no creo que sea, de todas formas. Tal vez para 2025 ya les venga a contar. Este año me voy a otro país, ¿no? Pero mientras eso no pase, este año no creo. Pero el objetivo de aprender este idioma es que es un idioma que me podría abrir muchas puertas en el ámbito profesional, en el ámbito laboral. Entonces, pues es cuestión de que me ayudaría mucho y es algo que, si bien no es un idioma que me llame muchísimo la atención, es un idioma con el que ya llevo más como año y medio conviviendo. Para no hacérselas tan larga, es el portugués. De hecho, curiosamente, portugués es de las lenguas que menos me llamaban la atención, pero justamente como que todo se alineó a finales del 2022 y por ahí de 2023, y empecé a escuchar mucha samba, mucho bossa nova, empezar a aprender más o menos cómo se escucha el idioma, cómo se pronuncia, qué significan ciertas cosas. Al final son lenguas románticas, lenguas romances, y tenemos muchas cosas en común. De hecho, pues todos los días trabajo con portugués, aunque yo no sé hablar portugués, y pues no estaría de más aprender. O sea, al final creo que sería muy interesante, y pues el intercambio cultural que se vive aprendiendo un idioma es una cosa maravillosa. Entonces, esa es una de mis metas. Te diría que tengo más. De hecho, por ahí compré un cursillo de fotografía, pero no me da la vida. O sea, de hecho, me siento un poco mal porque ese curso me salió un poco caro, me salió en 600 pesos. Y ahí lo dejé. No sé, le avancé 2, 3 cosas, no llenó mis expectativas. Yo soy alguien de muchas expectativas. Y como decía en el episodio etológico, si las cosas no cumplen mis primeras expectativas, como que me saco mucho de onda, como que me cuesta un poco aprender a relacionarme con esas cosas. Entonces, en ese caso, pues no, pero quiero acabar ese curso, quiero tomar otro curso por ahí que tengo de análisis de datos, aprender o empezar a aprender ese idioma, pero todo depende de muchas cosas. O sea, al final, vamos a empezar aquí con lo del año de la discordia. Todo depende de que las condiciones se den. Entonces, a mí honestamente me representa un reto, porque yo ya perdí esa bella costumbre de estudiar. De hecho, creo que la universidad me dejó medio traumado. O sea, al final pasa como cuando vas al gimnasio y te duele hacer ejercicio y no quieres regresar. Pues así me pasó con los estudios. O sea, yo amé mi carrera de principio a fin, pero me quedé medio traumado porque pues era horas nalga leyendo frente a una computadora, desveladas y demás, y como que se me quedó ahí como que ese trauma. Entonces tengo que luchar con eso para comprometerme a aprender más cosas. Entonces, pero bueno, pues es al final es lo que implica este primer propósito. No te digo que lo voy a hacer a partir de mañana, pero quiero por lo menos, si no lo logro completar al 100, por lo menos sí empezar, y siempre el primer paso es el más difícil. Entonces, por lo menos dar ese primer paso y empezar a agarrar un poquito de carrerilla y hacerme la costumbre y el hábito de volver a estudiar, porque sí, yo honestamente siempre he sido alguien muy autodidacta, alguien muy empírico. La mayoría de las cosas que sé hacer las aprendí sobre la marcha. O sea, creo que es algo bueno y algo malo que tengo yo, que siempre ha sido así, no, o sea, nunca se me ha, no tengo ese hábito de sentarme a leer y pasarme horas investigando y estudiando y así. Soy muy empírico, y eso juega a veces en mi contra y a veces a mi favor. Y yo creo que ese es como que mi reto más grande en este sentido, pero pues ya les iré contando cómo me fue. Justo, justo. Sí, es que el autodidactismo es algo complicado de trabajar. De hecho, a cualquiera que nos escuche que diga, híjole, es que yo soy bien burro para aprender por mí mismo, es muy entendible. Y precisamente, ¿no?, la labor de docencia pues nace con esta misión de instruir al otro, de ayudarlo a encontrarse a sí mismo en el conocimiento y construir su propia sabiduría, ¿no?, a partir de las herramientas que se le dan. Entonces, pues si tú que nos... Y además, te voy a decir algo muy interesante, y es algo que les quiero dejar como moraleja y como consejo. A ver, a ver. En mi caso, eso de ser autodidacta es porque me da flojera investigar, porque me da flojera entender primero al instructor y luego a entender el tema. O sea, como que mi barrera siempre ha sido esa, como que el relacionarme con el tema. Por ejemplo, ahora que he estado metiéndome al hobby de los videojuegos y eso, mi mayor barrera es aprender a jugar el juego. O sea, aprender dinámicas, las interfaces, los botoncitos. Eso es mi gran problema. O sea, es lo que más me cuesta. Y al final es muy tonto de mi parte, porque realmente el modo empírico es el camino difícil. O sea, es como que el camino largo, porque si llega alguien que sabe hacer las cosas, te da buenos consejos, te enseña técnicas. Y recordemos, técnica al final es trabajar más con menos. Es más fácil, pero yo ahí sí reconozco que a veces en mi afán de evitar ese pequeño momento de incomodidad, me aviento un camino todavía más difícil y más largo, y me cuesta más tiempo y más trabajo aprender lo que podía haber aprendido de la forma, por así decirlo, ortodoxa. Entonces, digo, al final sí te llevas aprendizajes muy buenos, porque aprendes cosas que nadie te va a platicar porque tú ya las sabes hacer, pero esa es a cambio de aventarte mucho tiempo de sufrimiento, mucho tiempo de frustración. Te lo puedo trasladar, por ejemplo, a lo que es el arte, que es lo que de las cosas que por flojo, por no querer investigar, por no querer tomar cursos, me lo he aventado de manera empírica. Y es que al final el camino difícil de aprender, por ejemplo, a hacer dibujos en digital o en tradicional o a pintar o lo que tú quieras, te toma muchos más años que si alguien con la información te instruye y te enseña técnicas y te enseña cosas, que si sacas a lo mejor algo bueno porque desarrollas tus propios métodos y aprendes, digamos que a la mala, ahora sí que las letras con sangre entran, pero pues te aventaste un camino mucho más complicado. Es como decir, me puedo ir por la vereda que está bonita, está ahí el pastito, está planito, todo, o me puedo ir por la montaña que está escarpada, que está llena de hoyos, que está llena de piedras y voy a sufrirle más, ¿no? De todo se aprende, pero pues ahí, moraleja, piénsenlo, analícenlo, si les pasa como a mí, si al final están tomando el camino más difícil por querer evitarse un pequeño rato de frustración. Entonces, no sé, es como curioso, ¿no? Ya si te pones así como que analizarlo, tiene lo suyo, los dos tienen lo suyo, no te voy a decir que no. Sí, caray. Bueno, pues, ¿qué te digo? Y hablando de aprender, yo aprendí, vean esa ligada ahí de temas a ligadura, yo aprendí mucho de finanzas por mi cuenta, justamente. Obviamente tengo mi formación por ahí, tengo mi diplomado de la Conducef, he tomado ahí uno que otro cursito, pero justo todo este camino que me ha llevado a poder hablar de finanzas, a conocer del tema, a hacer un curso de finanzas. De hecho, si ustedes tienen como propósito el aprender de finanzas personales, bueno, no se pierdan nuestro curso de finanzas personales en nexbit.mx. Tenemos un curso a un precio muy accesible. De hecho, vamos a estar lanzando cupones de promoción para que les salga más barato. Síganos en nuestras redes sociales y en el canal de Telegram. Allí se los vamos a compartir. Y pues justo, o sea, en todo este camino me ha tomado mucho tiempo como crear ciertos hábitos financieros. Y para este 2024 yo tengo la dicha, la fortuna de decirles que mis finanzas van a estar mucho más ordenadas. Vamos a hacer un episodio más adelante porque, fíjense, yo tengo un tema muy cañón con finanzas aquí en mi casa. Una cuestión, pues sí, financiera bastante pesada. Y justo apenas es los primeros días, bueno, no los primeros, segunda semana de enero, logré encontrar como pues una pequeña luz al final del túnel, porque yo venía también de un 2023 con un estrés financiero cañón. O sea, empecé mi año encontrando trabajo, llevándolo muy relax. Luego se queda mi mamá sin trabajo, más o menos a mediados de año. Pues obviamente, ¿en quién recaen esos gastos, no? Pues en mí. Y tenía pues un sueldo, no la gran cosa. Me cambio de trabajo y tengo un mejor sueldo, pero obviamente mayor sueldo, pero yo ya tenía un gasto mayor precisamente por esta cuestión. Entonces, insisto, vamos a hacer un episodio hablando de esto más profundamente, pero logré sortear la situación y encontrar un mejor beneficio. Y ahora, pues poco a poco todavía tengo ciertas cositas por ahí que ando pagando, que voy poco a poco, que el sueldo es bastante flexible y me lo permite. Pero ya me siento mucho más aliviado. De hecho, desde que resolví esa situación, me siento mucho mejor. Fíjate que decías hace rato del Blue Monday. Yo el Blue Monday me sentí muy feliz, justamente. Iba camino así a la mañana al trabajo y salió el solecito bien bonito. Y yo iba en la mente con la canción de Mr. Sandman, bring me a drink, tirin, tirin, tirin. Casi, casi iba así. Pero justo, o sea, las cosas, y especialmente en las finanzas, es cierto que requieren mucha disciplina, mucha planeación, pero en la medida en la que tú te instruyes, buscas nuevos productos financieros, nuevas metas, pues vas logrando poco a poco el sortear una situación, por muy difícil que esté. O sea, sí es una situación de tener mucha reflexión, de decirte a ti mismo, si puedo o no puedo, es un buen momento, de asincerarte y de incluso de decirte, ¿sabes qué? Esto que quiero, pues no lo puedo tener porque es un muy mal momento justo ahora. Claro. Y si nos esperamos, siempre es bueno. Muy rara es la vez en el que, y si nos esperamos, sale mal. De verdad. O sea, son contadas las situaciones en las que yo les diría que eso va a salir mal. Entonces, es un muy beneficio, un muy buen beneficio el aplicar esa filosofía. Y además, ¿saben qué? También estoy muy contento porque adivinen quién ya no tiene 6 tarjetas de crédito. Porque ahora... Porque, tiene 8. ¿Qué? No. Afortunadamente ya se canceló una. Es más, yo ni la cancelé. Se canceló solita la mendiga tarjeta de Rappicard. Entonces, Dios bendito, también plan financiero. Bueno, la verdad es que yo sé que tengo varias, pero, por ejemplo, de las 5 que me quedan, una está en ceros. Es más, hasta tenía saldo negativo. Y digo tenía porque hice una compra con PayPal y me la cargaron por accidente a esa, pero tenía menos un peso ahí de saldo de que yo le aboné a favor incluso. Entonces, es como esta canción de me quedan 5 y ahora 3. Es como, bueno, tenía 5, uh-huh, pero solo usaba 4 y una era para meses sin intereses y 2 para cashback. Entonces, pues más o menos así andamos, pero poco a poco. Es una cuestión que me alegra mucho y pues ahí vamos, poquito a poquito. Justo. Sí, de hecho, fíjate que yo estoy al revés. De hecho, bueno, no sé, yo espero que no. O sea, confío en que todavía estoy a buen tiempo. Este 2023, la verdad, entre todo lo malo, no sé cómo fregados le hice, pero tuve un control de mis finanzas increíble. O sea, logré juntar un muy buen ahorro. De hecho, estoy muy contento porque estoy generando muy buen rendimiento en Nu. Y me confié. O sea, llegó un punto en el que entre que me confié, entre que quise hacer terapia de compras, aunque yo sé que eso está mal, pero por lo mismo sí. Dije, ay, pues tengo ahorros, me cubren, no hay bronca. Uno de mis propósitos de este año justo es poner en orden mis finanzas personales, porque me confié y empecé a hacer un relajito y compré muchas cosas. Y el gran problema es que las saqué meses, según yo, para hacer rendimiento. Y está bien y tengo el dinero, eso, y el problema no es ese, sino que no me voy a quedar en ceros, no me voy a quedar en números negativos, definitivamente. Pero algo que yo tengo siempre muy en cuenta es que mis ahorros para mí son sagrados. O sea, yo tengo que seguir haciendo que mis ahorros crezcan. Si entro en un punto en el que no estoy creciendo, o peor aún, las alarmas empiezan a sonar, si estoy retrocediendo, es ahí donde entonces me empiezo a preocupar seriamente porque estoy haciendo algo muy mal, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, a finales del año pasado, justo me senté a revisar cuánto debo, cuánto tengo que pagar, cuánto me falta para terminar, y qué se viene en qué meses, qué se acaba en qué meses, y más o menos me hice una idea. Y yo lo que hago generalmente es, hago una suma total. En total, yo sé que da mucho miedo, pero en total, ¿cuánto debo? ¿Cuánto dinero? Si tuviera que pagar de todo así de trancazo el día de hoy, ¿cuánto tengo que pagar? Lo contrasto con, ok, tengo estos ahorros, si me alcanza, todo en orden. No quisiera tener que acudir a ellos, pero si algo saliera terriblemente mal, me corren, me llega el banco, me dice que me solicitaron el pago inmediato de mis cosas, no sé, algo así extremo. Uh-huh. Por lo menos sé que puedo estar tranquilo de que puedo pagar y todavía tengo con qué subsistir un rato. Pero, volviendo al tema real, esperemos que eso no pase, uh-huh, pues el problema aquí es que me confié. Entonces, les cuento rapidísimo, me compré un Xbox y lo saqué a meses, me compré un Apple Watch y lo saqué a meses, me fui de vacaciones y la saqué a meses. Entonces, si es una lanita y si me tiene preocupado. Sí, claro. Y una de mis prioridades, y estoy nada más esperando que se acabe algo que se tiene que acabar, un ingreso extra que tenía, bueno, que todavía tengo, pero está a nada de acabarse, es, en cuanto eso pase, decir, ok, ¿qué voy a liquidar de todo esto? Porque ya no quiero seguirlo arrastrando, porque parece poco, pero de poco en poco se te hace un montón en la tarjeta de crédito. Entonces, decir, ¿qué cosas puedo liquidar? Ya no me quiero preocupar de esto, quiero abrir mi banco y que vea un número razonable en lo que tengo que pagar en mi tarjeta de crédito. Sí. De hecho, ya estuve cortando varias cabezas, borrando, cancelando varias suscripciones y así. Pero esa es mi meta al fin de cuentas, el liquidar lo que sea imprescindible. O sea, lo que diga, ¿para qué sigo pagando esto si lo puedo pagar ahorita? O sea, me refiero a meses, si lo puedo pagar de contado. Y quitarme ese pendiente, porque al final es como una tarea en segundo plano que te está machacando todos los días. Y tienes esto pendiente, y esto lo debes, y esto no es tuyo. Y pues sí, muy padre, muy todo, pero pues lo disfrutas como con cierto remordimiento, porque no es del todo tuyo, ¿no? Lo estás pagando. Sí, claro. Y no hay nada mejor, no hay nada más bonito que decir, ya está pagado, oficialmente esto es mío y el banco no me puede venir a quitar esto porque ya lo pagué, ¿no? Nadie me puede reclamar, esto es de mi propiedad. Y ese es mi objetivo. Entonces, seguramente le voy a tener que morder un poco a los ahorros para poder cubrir todo lo que tengo que liquidar, pero ya lo tengo más o menos contemplado y aún así no pasa nada. Entonces, ahí también tengo una pequeña barrera porque justo me tortura mucho la idea de decir, de pensar en cuánto van a bajar mis ahorros, porque al final el objetivo de mis ahorros es para dos grandes planes. Al final yo creo que tendría que ser uno de los dos, porque no creo que me alcance el dinero para los dos. Pero ya sea, tengo una meta a largo plazo que es juntar el dinero suficiente para comprarme el coche de mis sueños. Y eso requiere que sea muy disciplinado con mis ahorros, que cuando llegue el momento tenga suficiente para pagar el coche, no sé si en su totalidad, pero por lo menos en un 60-70%, que todavía tenga dinero para pagar los trámites y demás cosas, y aún así tenga ahorros suficientes para no quedarme en ceros. Entonces, ¿por qué pongo de meta de aquí a unos 2-3 años? Porque quiero llegar, ahora sí que es como que un poco juego mental conmigo que tengo yo ahí medio loco. Quiero llegar a mis 30 años y no sentirme como que no hice nada, porque es el típico, es igual, creo que eso es algo muy típico, lo que platicábamos hace un momento, la crisis de los 30, ¿no? De que llegas a tus 30 y ya te sientes viejo y acabado y no hiciste nada con tu vida. Bueno, pues no es porque tenga miedo a los 30, de hecho sigo pensando que esa idea de que eres un treintón es una idea muy tonta de la sociedad, y más en una sociedad tan infantilizada que vivimos hoy en día, donde puedes tener 30 y seguir siendo un chamaco, para bien o para mal. Sí, de hecho. Pero pues es una meta que yo quiero cumplir. O sea, quiero decir, mira, estoy, quiero llegar y decir, esto es algo que he querido literalmente toda mi vida. Y en vez de lamentarme, y no porque eso vaya a cubrir el hecho de que yo me sienta mal porque cumplir esa edad, sino que demostrar que yo, en vez de lamentarme y en vez de chillar porque tengo 30 y me siento viejo y ahora me van a decir señor, que al final yo digo que eso es mucho, es mental, decir, todos estos años me han servido para cumplir uno de mis más grandes sueños y veremos si se cumple. Y si no es esa, es esa meta, tengo otra también muy grande en camino, que es viajar, o sea, conocer otros países, conocer otras culturas, pero para eso lamentablemente se necesita mucho dinero. Entonces, está cañón. Cualquiera de esas dos cosas, yo me estoy, pues me disciplino mucho y mi meta sigue siendo ahorrar lo más que se pueda para poder cumplir cualquiera de esas dos. Y mientras no me decida por ninguna, por lo menos tengo la paz de que estoy trabajando en ello y estoy siendo constante y no voy a llegar a la edad que tenga que llegar y lamentarme porque esperé que las cosas pasaran y pues no pasó nada. Entonces, sí, claro. Por eso a mí me frustra mucho el ver que mis ahorros bajen. Pero bueno, pues hay cosas que se tienen que hacer por un bien. Entonces, en este caso, pues esa es mi meta. Creo que una de las más importantes y las más incómodas que tengo en este año. Ay, sí. Sí, la verdad es que esto de apretarse el cinturón está canijo, canijo. Yo también, más que nada, noviembre y diciembre y todavía parte de enero, están siendo meses de mucho gasto. O sea, para mí sí, o sea, es de que... Es de que la tarjeta de crédito que uso así para mis gastos comunes, ay, sí le da una mordida ahí importante a mi ingreso quincenal. Y si es como de, ay, mi quincenita ya se fue, ya la repartí. Ya se fue, sí, a donde se tenía que ir y me duele. Me arde, me quema, pero... Mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrarlo. Siempre que pago mis tarjetas estoy así. Sí, de pero, sí. Es como de, soy yo. Pero bueno, ni modo. Hay que aprender a regularse, a no gastar tanto, a no comprar de más. Bueno, en esas estamos. Ahora, pasando un poquito a otro objetivo. Yo sé que este es algo cliché, que también es uno que mucha gente también dice, pero uno de mis objetivos es conectarme mucho más con esas actividades que me hacen sentir que soy yo mismo. Yo tengo esta creencia de que nuestra persona favorita en el mundo debemos ser nosotros mismos. Y no por un tema de ser egocéntrico, narcisista, sino por un tema de que, pues al final, nacemos solos, morimos no solos, más bien morimos por nosotros mismos, salvo que alguien te perfore el pecho con la mano y te detenga el corazón y muera. Ya vamos a empezar con la inesperada de Arqués. Ah, sí, lo siento. Es que pensé en la película de Dos Idiotas, donde hay una escena así, está buenísima esa escena. Entonces, ya que convivimos con nosotros mismos siempre, pues por ende debemos aprender a conocernos, a ser felices por nosotros mismos, a tener esta felicidad intrínseca y no depender de, no más bien no depender tanto de los factores extrínsecos, porque al final está muy ligado, ¿no? O sea, somos un ser biopsicosocial. Es imposible como ser 100% feliz sin pensar en lo externo. Pero yo me quiero centrar muchísimo en conectar de nuevo conmigo mismo, porque también 2023 fue un año de mucha desconexión. Fue un año de chambéale, no has terminado este video, lo tienes que terminar right now, ¿qué estás haciendo? Tal y tal. Entonces, en justamente, hablando de noviembre, un gasto fuerte que hice fue en comprar cuerdas de guitarra nuevas, porque a mis guitarras ya les hacía falta. Les di un mantenimiento muy bonito en diciembre. Se escuchan, bueno, una se escucha hermosa, la otra no puedo saber porque el amplificador se descompuso. Y justamente quiero retomar estas actividades que me hacen sentir que soy yo y que me disfruto y disfruto lo que hago. También estoy retomando la lectura, porque el año pasado la corté de golpe. Estaba leyendo un libro de psicología muy bueno y de repente lo corté y dije, mira, antes de volver a retomar ese libro, quiero leer algo más yo. Mi autor favorito es este Fyodor Dostoyevsky, que es autor ruso. Amo la literatura clásica rusa. Y compré Crimen y Castigo, que de hecho a cualquiera que quiera empezar a Dostoyevsky, es su novela más conocida, pero si nunca han leído a Dostoyevsky, no comience leyendo Crimen y Castigo. Es la peor novela que pueden leer para comenzar a conocer al autor, porque es muy larga, es pesada. Y hablando de Darqués, o sea, tiene unos momentos tan oscuros que si no estás habituado a la forma de escribir de Dostoyevsky, o sea, yo creo que te asquea y dices, no, este hombre estaba enfermo y lo dejas. O sea, literal hay un capítulo donde describe cómo varias personas matan a un animal. Y, o sea, yo justo esa noche yo estaba muy feliz y terminé de leer y fue como de, ya me voy a dormir. Porque fue muy fuerte, o sea, sí estuvo pesado. Y bueno, yo lo tolero porque pues, ya se los he dicho varias veces, yo soy sad boy. O sea, yo soy una persona que está muy en contacto también con su oscuridad. Entonces pues, yo no soy tan sensible a este tipo de cosas en la ficción. En la realidad sí. Ah, claro, es otra cosa. Sí, claro, ahí sí me remueven mucho, pero en cuanto a temas de ficción lo manejo muy bien. De hecho, si quieren leer a Dostoyevsky, comiencen leyendo Noches Blancas. Es una novela hermosa. O sea, dentro de lo oscuro que es Dostoyevsky, es muy cortita, son como 90 páginas de un librito. Es hermosa. Entonces empecé a leer este libro. Tengo ahí ya mis instrumentos listos para retomar algunas canciones, porque hay algunas que se me han olvidado. Por ahí tengo pendiente, encontré un curso de ukelele justo con el maestro que me enseñó a tocar guitarra, entonces también voy a darle ese cursito. Yo quiero aprender el ukelele. Un día soñé que compraba un ukelele negro bien bonito. Oh, te voy a pasar el curso. Ese hombre es maravilloso. Te va a enseñar así, hermoso, poca madre que vas a aprender. También, bueno, 2023 fue un año de mucho jugar videojuegos. O sea, salieron joyas, pero joyas tremendas. Le saqué mucho provecho a mi computadora, mi Play. Y tengo ahí varios juegos pendientes que voy a ir ahí jugando poco a poquito. Acaba de salir una remasterización de mi videojuego favorito. Entonces también es como de, me está ahí esperando. Y este tipo de cosas que se van apilando me hacen muy feliz. O sea, me hacen sentir que tengo algo más que hacer con mi tiempo. Además de dormir, comer, cagar y trabajar. Y dormir, que es lo más importante. Creo que muchas veces nos desapegamos de lo que nos gusta porque estamos justo en este ciclo y olvidamos que al final necesitamos conectar con eso que nos hace ser nosotros mismos. Al final, pues yo soy ateo, o sea, ya no tengo religión. Yo sé que muchas personas se encuentran en el sentido de su vida pensando en un ser supremo, en una jerarquía espiritual. Yo no tengo eso y no lo digo a modo de así como de, hay un tamí efecto de, sientan lástima por mí porque no creo en deidades superiores. No lo digo en ese aspecto. Yo soy muy feliz así. O sea, yo me siento muy cómodo no creyendo en, pues, nada que vaya más allá del entendimiento físico y científico. O sea, yo de verdad estoy muy contento así. Pero obviamente, cuando no tienes una deidad o una espiritualidad que dependa de una religión, necesitas buscar tu espiritualidad en otro lado. Y yo vivo para mí, yo vivo para la gente que amo y vivo para las cosas que amo. Entonces, el entrar en contacto con estas cosas me gusta mucho. O sea, disfruto la vida mucho más. Le da sentido. Me encanta, como lo dices, me encanta. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, justamente esa es una de mis metas. Y es que precisamente justo este año, como tú dices, fue un año muy de... pues cómo podemos decir, como que de abandonarte a ti mismo. O sea, ponernos así, me pasó a mí. O sea, yo literalmente más de la mitad del año, si no es que más, me abandoné a mí mismo. Porque aunque no quisiera, tuve que ocuparme de otras cosas, tuve que pensar en otras personas. Y de hecho fue como que justamente hace relativamente pocos días me quedé pensando justo, o sea, no sé si a ti te ha llegado a pasar, pero a mí de vez en cuando me pasa que tengo una epifanía. Por alguna u otra razón se me disparan ciertas cosas y me reencuentro conmigo mismo y digo, ¿qué pasó con esa persona? O sea, el yo del presente está tan metido en resolver problemas, en pelearse con otras personas, ya después les contaré por qué, en buscar justicia moral, en trabajar, en ser productivo, en cumplir metas, que te pierdes en todo eso. Y yo me acabo de encontrar conmigo mismo en ese sentido. Y justo una de mis metas este año es que sí, el año pasado la verdad le entré durísimo a todo. O sea, hubo un punto en el que literalmente me puse en modo masoquista y dije, voy a exigirme al máximo a ver qué tanto aguanto, ¿no? Para conocer mis límites. Y sí, lo logré, puedo decir que lo logré, pero me trajo como consecuencia uno de los peores burnouts de mi vida, en los que literalmente ya no podía ni existir. O sea, no podía estar sin hacer nada, no podía trabajar tampoco, no encontraba gozo en absolutamente nada. Y pues eso está terrible. Entonces, justo este año pienso tomármela mucho más relax. De hecho, aquí voy a juntar como que dos objetivos. Uno es justamente descansar más, porque algo que me quedé pensando al final de todo eso, ya después de que regresé, me pude volver a establecer en mi casa, volver a mi escritorio, a mi ambiente y todo eso, es que necesito más tiempos de esparcimiento, necesito ser más aventurero, ser más espontáneo, recordar que allá, más allá de tu círculo de tierra en el que das tantas vueltas que ya hasta se hizo un hoyo, hay una vida, ¿no? Entonces, pues de vez en cuando salir, por ejemplo, de hecho justo el año pasado puse un poquito a prueba eso y un día agarré el coche y le dije a Charlie, ¿sabes qué? Vámonos a Hidalgo a caminar al bosque, así como sea, sin pensarlo, no sé si vamos a poder regresar, o sea, nos va a hacer de noche, no sé cuánto vamos a gastar, vamos, ¿no? Y fue una decisión excelente. O sea, yo créeme que me sobrepienso mucho las cosas y quiero controlar todos y cada uno de esas cosas. ¿Y qué pasa si nos para una patrulla? ¿Y qué pasa si tenemos un accidente? ¿Y qué pasa si nos hace tarde? ¿Y qué pasa si gasto más de lo que quería gastar? ¿Y qué si es lo que yo no quería? Y en esta ocasión dije, ¿sabes qué? Como sea, vamos a ver qué pasa. Y después, ya que regresé del viaje y me puse a reflexionar y todo, dije, jamás en mi vida me había atrevido a viajar a una ciudad que está 3 horas de aquí y regresar como si nada, ¿no? O sea, para mí el hecho de ir a un lugar que quede a más de 1 hora de mi casa se me hace una excursión como que difícil de cumplir en un solo día. Y ahí fue donde me demostré que sí se puede. Y ni me gasté tanto dinero, ni nos pasó nada. Nos la pasamos increíble. Conocimos un lugar hermoso que les recomiendo visitar, que es el Bosque Nacional del Chico, la Reserva Nacional. Lugar precioso que yo no puedo creer que estuviera tan cerca de mi casa y yo no lo conociera. Y justamente, hilado a eso, pues justo me metí a un nuevo hobby con esa idea en mente. Bueno, estoy invirtiendo en un nuevo hobby, que es el hobby de los videojuegos. Ustedes a lo mejor no me conocen lo suficiente para saberlo, pero creo que Eric sí. Y no me va a dejar mentir, yo nunca he sido una persona muy de videojuegos, porque para mí durante mucho tiempo era perder el tiempo. Tenía cosas mejores que hacer que estarme haciendo, en mis palabras, y no lo digo de forma despectiva, pero es como yo lo pensaba. Tengo cosas mucho mejores, más productivas que hacer que estarme haciendo pendejo frente a una computadora o una consola, lo que sea. Y justo a finales del 2023 dije, ok, yo creo que ya fue suficiente de estarse matando, de estar buscando clientes, de estar trabajando, de estarme quemando las pestañas, como si realmente grandes proyectos dependieran de mí, como si realmente dirigiera una empresa y tengo que sacarla adelante. Solamente soy yo, ¿no? O sea, y mis proyectos que quiero y adoro, como justamente el podcast y otras cosas que tengo por ahí. Y dije, creo que ya es tiempo de reconectar con eso, de sentarte a jugar y completamente desinhibirte del mundo, que es algo que tiene muchísimo que no hago. Tan decirte que la última vez que lo hice fue hace unos días y tenía demasiado tiempo que no me pasaba y estaba tan relajado, no me lo vas a creer, que el Apple Watch pensó que estaba dormido. Me marcó unas horas de sueño manches. Ahí. Que wow. Yo estaba despierto, pero estaba tan relajado, estaba tan desasociado en mi mundo, que el Apple Watch dijo, está muy quieto, tiene el pulso muy bajo, está respirando muy... está dormido. Tenía años que no me pasaba eso. Años. De hecho, fue con Cult of the Lamb, que se los recomiendo mucho. Por ahí también le quiero entrar con ganas a otros jueguitos. Y sí, ¿no? Y digo, bueno, tengo que aprender a relajarme, tengo que aprender a que no tengo que estar todo el tiempo produciendo y investigando y buscando clientes y trabajando. No, la vida no se trata solo de eso, que sí es muy importante, pero no es todo, ¿no? Entonces, justo también de la mano con eso, el año pasado yo trabajé todos los festivos. Todos, o sea, todos los festivos. Y si hubiera podido haber trabajado el 25 y el primero, ¿no? Y este año, ¿sabes qué? Sí, no me va a ir tan bien en dinero como el pasado, pero tengo que tomarme más días para mí, tengo que... Algo que quiero hacer y que no he podido, bueno, creo que, bueno, no he podido al 100%, es un día agarrar, encerrarme, apagar el teléfono, comprarme una pizza y ponerme a jugar todo el santo día y desentenderme del mundo. Y, de hecho, hay una canción que me gusta mucho, se los voy a recomendar, que se llama Knee Deep, o Knee Deep, no sé cómo se pronuncia, que justamente habla de eso, ¿no? O sea, es de Jimmy Buffett, con Jimmy Buffett, y dice justamente, quiero pretender que estoy solo en el mundo y no existe nada más, y el único problema que tengo es que el agua está llegando a mi silla y me tengo que quitar, ¿no? A lo mejor no voy a irme a la playa, pero pues justo pretender que nada más existo yo y mi juego y ya va, ¿no? Y pues sí, tomarme más tiempos para descansar y todo. Y de paso, algo muy importante que tengo que plantearme este año es tomarme las cosas con más calma. O sea, creo que este año que pasó me estresé muchísimo, pasaron muchas cosas muy desagradables, de repente cosas que me han costado mucho trabajo soltar, porque han habido personas que realmente me han faltado el respeto de una manera que me molesta. O sea, si hay algo que a mí me molesta mucho es que me quieran tomar como pendejo, que me quieran faltar el respeto en mi cara, que quieran pasarse de listos conmigo, y es algo que me cuesta mucho soltar. Y me tomé cosas en serio, muy en serio, o sea, hubo cosas que de verdad me estuvieron dando vueltas en la cabeza. De repente, como que se me olvida que son problemas que tampoco representan mayor problema, valga la redundancia, ¿no? Entonces, qué punto que decirte, no sé. O sea, al final creo que lo bello de aprender a los madrazos es que aprendes a medir, ¿no? Este problema es grave, sí, pero ¿qué tan grave es? Porque a veces caemos mucho en la idea de que como que te metes tanto en el problema que sientes que estás en peligro mortal, cuando realmente es un problema que afecta una mínima parte de tu vida, ¿no? Entonces, tengo justo... como que van de la mano los dos, relajarme, tomarme más tiempos para mí, ser más aventurero, más espontáneo, jugar más, descansar más, trabajar menos y tomarme las cosas con calma, porque sí, a veces de verdad sí, yo peco mucho de eso, o sea, a veces soy muy rumiante, pienso y repienso y recontrapienso las cosas y al final no llego a nada y me canso. Ay, y me harto. Es horrible. Y es como que una meta que tengo este año, de verdad, yo quisiera ser una persona de esas que llegan con la sangre tan liviana que se te ponen de buenas. Creo que de vez en cuando lo he logrado, tampoco creo que sea una persona muy densa, pero quiero como que irradiar esa paz, ¿no? Entonces hay que empezar por uno mismo, y pues esas son como que mis dos metas, y son dos metas muy importantes, que estas sí o sí las tengo que hacer este año, porque no puedo seguir con este nivel de estrés. Sí, está canijo. Mira, fíjate que a mí me pasa que no estoy durmiendo lo suficiente, entonces eso me afecta mucho. Yo... he de confesar, sin estar orgulloso, no estoy orgulloso de ser parte del problema, pero justo como no duermo lo suficiente, yo rindo bien en el día, hago lo que tengo que hacer, pero gente, llego tarde al trabajo todos los días. Y eso me da mucho para abajo, es porque, o sea, me da vergüenza, me da pena, o sea, siento feo, me siento mal conmigo mismo. Y es una serie de hábitos y rutinas que tengo que hacer porque si no, no lo logro. O sea, es una cosa de locos. Entonces, dormir bien, justamente. He estado retomando mucho el ejercicio. De salud me siento muy bien. Después de toda la tragadera de diciembre, ya me siento mucho mejor. Me pesé hace poco, mi índice de grasa no está mal, el índice muscular está bastante bien. Todavía me falta como un 2% para llegar acá a un nivel rudo, bueno, pero me siento muy bien. Me siento, pues no a lo mejor con, qué energía tengo, carnal. Y no, porque hay veces que, por ejemplo, ahorita tengo algo de sueño, pero me siento en condiciones, pero me siento bien conmigo mismo. Entonces, quiero trabajar mucho la parte del descanso, seguir dándole al ejercicio. Y como ya les había dicho, quiero mejorar mis habilidades sociales. No sé, siento que de por sí yo antes tenía ansiedad social. Antes de la pandemia tenía ansiedad social. Ahora ya no me siento con esa sensación de me da miedo así socializar o así. Pero siento que a veces me cuesta trabajo como conectar con las personas, intimar un poco más. Y eso me molesta porque de verdad tengo como este deseo de acercarme más a la gente con la que no soy tan cercano y me cuesta honestamente. Entonces, pues sí, afortunadamente ya tengo los cursos para poder mejorar mis habilidades sociales. Y en algún punto yo creo que lo voy a tratar en terapia también. Espero este año las finanzas, de que se van a relajar las finanzas, y ya me voy a hacer un presupuesto justo para tener un terapeuta y poder trabajar mejor esto y eventualmente ser como súper integral en esta parte de ok, estoy bien socialmente, estoy bien conmigo mismo, o sea, en la parte interna, y estoy bien en general, pues con lo que tengo y en mis vínculos. Entonces, ese es como mi objetivo, trabajar mucho en eso. Y pues, o sea, yo sé que todos trabajamos para ser la mejor versión de nosotros mismos, pero sí me gustaría como dar un paso más adelante. Así que con eso, señores, cierro estos propósitos míos. Ok, no, entonces yo tengo muchos más, pero bueno, los aviento un poquito más rápido. Yo de hecho justo tengo un tema en común ahí también contigo. Igual vamos a meter los dos en uno solo. O sea, yo de hecho igual lo mismo. O sea, lamentablemente el año pasado pues no se dieron las circunstancias. Tengo sentimientos encontrados porque yo en 2022 creo que fue mi año más fitness en toda mi vida. O sea, de que me aventé yendo al gimnasio, iba casi que diario, tenía muy buena condición, podía correr, que es algo que a mí me cuesta mucho. O sea, podía correr y correr bastante tiempo, tenía muy buen rendimiento, tenía muy buena condición anaeróbica, corría. O sea, y a mí me cuesta mucho porque para quienes no me conozcan, que van a ser la gran mayoría, pues soy una persona muy corpulenta, o sea, soy muy alto, mi complexión es medio robusta, entonces por lo mismo correr para mí representa un reto porque pues soy un poco torpe en ese sentido, ¿no? Y llegar al punto en el que podía decir, no manches, me aventé 15 minutos de corrido sin parar corriendo, a una buena velocidad y todo, hacía ya entrenamientos de HIIT, o sea, que son de alto impacto, corría, de hecho había un entrenamiento que me encantaba de Fitness Plus, que justamente era de HIIT. Entonces había, había específicamente un video que me encantaba, que era de un tipo que te decía, bueno, primero estira, camina acá, no sé qué, y ahora ponte a correr, ¿no? Y te daba así como que piensa en las personas que más te apoyan y piensa en esto y piensa en lo otro, y te motivaba, pero bien. Entonces, eso me encantaba y le tengo mucha nostalgia y estoy como, tengo sentimientos encontrados con eso porque no he perdido tanta condición. Te puedo decir que la última vez que fui al gimnasio, que ya fue hace un mes, de nuevo por temas como complicados, ya estaba retomando mi condición, ya podía levantar el mismo peso que levantaba antes, ya aguantaba las rutinas completas, ya estaba llegando al punto en el que ya podía empezar más seguido al gimnasio, pero especialmente este último año me ha costado muchísimo. O sea, el hacerme el hábito, el ir, yo antes iba contento, me emocionaba, o sea, me subía al coche e iba al gimnasio muy emocionado de que me le iba a pasar muy bien, iba a hacer ejercicio. Al final, el lograr terminar tu rutina te da una sensación de logro increíble. Sí, es y si bueno, lo haces constantemente, pues te tiene muy motivado, o sea, te cambia la vida completamente. Entonces, extraño mucho ese yo de antes, fitness, que al final nunca bajé mucho de peso, ni me puse muy mamado, ni nada, que ya me estaba empezando a marcar un poquito. Pero extraño mucho esa sensación, tenía una vitalidad increíble, tenía mucha energía, tenía mucha creatividad, y es algo que extraño mucho. Y si bien No estoy tan mal en el sentido de que no lo he resentido tanto como al principio. Quiero retomarlo, ¿no? Y de hecho, siendo realistas, yo el año pasado me puse como meta, cuando pude regresar a la Ciudad de México, pagarme un entrenador, pagarme un nutriólogo, hacer una ruta, un plan así en serio. Pero siendo realistas, me lo tengo que tomar con más calma. Sí, es como que claro. El ideal, pero al final sí, o sea, quiero tomarme más en serio mi salud, ¿no? Y eso incluye comer mejor, de dormir. La verdad es que dormir me discipliné bastante bien. O sea, de hecho, todo diciembre nada más dormí mal un día. O sea, de verdad, todos los días dormí de 10. Y de hecho, se nota que dormí muy bien porque me aventé algunas desveladas y no me pegaron tan duro como antes, que me desvelaba cada semana, cada 2 semanas, porque no podía dormir o por X y Y. Entonces, justo, o sea, una de mis metas es, lo que yo quisiera es retomar el hábito, ir al gimnasio de nuevo, por lo menos 3 o 4 veces a la semana, hacer mis rutinas y demás. Ojalá logre hacerlo, ojalá, incluso te diría, ahora sí, me acerque a mi físico ideal, al físico que yo quisiera tener, a mi peso ideal y demás, porque es algo que igual a mí me tortura mucho, no sé, tal cual, así como los ahorros, el ver que estoy empezando a subir de peso, que las cosas me empiezan a apretar, que me veo con más pancita, y eso me desanima mucho, ¿no? Entonces, sí, la verdad, sí. Es algo que procuro siempre tener muy presente, o sea, cuidarlo mucho precisamente para no desmoralizarme, porque una vez llegando a ese punto de desmoralización, está muy difícil salir. Y pues sí, esa es una de mis metas de este año, tomarme mucho más en serio mi salud. Al final, como que si te das cuenta, todo va de la mano, ¿no? O sea, también el descansar, el dispersarse, todo eso. Muchas veces no fui al gimnasio porque preferí estar fresco y listo para trabajar. Y pues cosas así que dices, bueno, se pueden hacer, pero pues hay que acomodarlas de una forma más amable para que se pueda, porque al final no se trata de sufrir, ¿no? Entonces, esa es otra de mis grandes metas. Yo te diría que yo quería empezar desde el día 2 de enero, pero igual estoy pasando por una época complicada porque volvieron a operar a mi madre. Ahorita está en recuperación. Entonces espero nada más que pase todo esto y ya pueda ir con toda la calma del mundo a meterme en eso. Entonces, pues esperemos que se pueda. Haré lo que se pueda, ¿no? Entonces, pues ese es otro de mis temas. No, hombre, pues sí, está canijo, ¿eh? De verdad, esto de los tiempos, balancearlo, autocuidarse siempre. A pesar de que, o sea, debería ser más sencillo, es complicado, ¿no? Y yo creo que llega un punto en el que ya no es que, o sea, yo sé que hay gente a la que la aplique, pero ya no es que no nos cuidamos porque no nos amamos, ¿no? Porque al final, como dice Rafa Rufus, amas lo que cuidas y cuidas lo que amas. Y creo yo que es una cuestión de que la rutina es tan abrasadora, la vida es tan, tan, tan rápida que nos hace daño. O sea, es increíble. Y justo, ¿eh? Y a mí, ¿sabes qué me pasa? Que yo caigo mucho en el... Yo tengo una filosofía muy clara y es algo que también tengo que aplicar y les recomiendo que ustedes lo hagan por... justo por darse ese amor propio. Y es hacer las cosas que te hagan feliz, ¿no? Entonces, yo sé que no siempre se puede, la vida no es perfecta, sí. no es, nada es ideal, pero yo siempre tengo muy en cuenta, haz cosas que te hagan feliz. O sea, no tienen que ser cosas grandes. Si un día quieres, no sé, o sea, no te quieres levantar de la cama, no te levantes. O sea, bueno, obviamente dentro de lo razonable, ¿no? Si tienes que trabajar o algo así, pues sí, valora qué es más importante, si faltar o trabajar, ¿no? Pero ese tipo de cosas. Y yo a veces caigo un poco en, como que hay ciertas contradicciones en esa filosofía, porque últimamente caí mucho en, ay, ¿sabes qué? Estoy mal anímicamente, me quiero dar un apapacho, me voy a comprar algo de comer que me guste, que me haga sentir bien. Y generalmente, ¿cuál es la comida que te hace sentir bien? Pues la comida chatarra, pizzas, hamburguesas, tacos y demás. Y caigo mucho en eso, ¿no? Entonces, justamente, pues hay que tener un balance, ¿no? Al final, aquí te puedo decir, si quieres intentar esta filosofía, haz un balance entre la gratificación inmediata y la gratificación a largo plazo. Porque justo por todo este desenfreno que es la vida, pues la vida de adulto joven, trabajar, cumplir obligaciones, compromisos, etcétera, etcétera, te vas por los caminos fáciles y a veces a largo plazo te repercuten, ¿no? O sea, en mi caso, pues justamente no me siento pésimamente mal en cuestión de estado físico, pero al final sí me pasó factura. Entonces, pues es como encontrar ese balance. Híjole, sí, la verdad es que es... Ah, es un tema delicado. especialmente, y creo que pues nosotros, ¿no? Como personas jóvenes, muchos de nosotros, espero, la mayoría, al final como que no tenemos un compromiso, ¿no? Con otra persona, probablemente no tengamos hijos, dependientes económicos. Entonces, en teoría es un poco más sencillo. Pero yo a veces me pongo a pensar en la gente que sí tiene dependientes económicos, que sí tiene que rendir cuentas, que, o sea, gana lo justo y dices, híjoles, ¿no? O sea, está cañón cómo tienen que ir, pues, prácticamente a contracorriente con tal de poder lograr sus objetivos, porque si no, pues, ¿cómo le van a hacer? O sea, sí, es muy complicado y, bueno, pues, quieras o no, al final, nosotros tenemos como ese pequeño privilegio de que podemos darnos de vez en cuando estos lujos, estas opciones, esto de, pues, si hoy no quiero, no lo hago. Hoy, si quiero hacer esto, sí lo hago. Probablemente tenga su pequeño costo, pero, pues, ahora sí que cada quien sabrá. Así es. Y bueno, supongo que como ya no tienes más puntos, me sigo con los míos, ya nada más. Dale, sí, claro que sí. Otro punto, que igual es muy importante, y creo que va mucho de la mano justo con descansar, con intentar tomarme las cosas más con calma y todo. Este año, mira, créeme que yo soy una persona que detesta el conflicto, no me gusta pelearme con nadie, no me gusta tener enemigos, no me gusta... Mira, para acabar pronto, mi filosofía es vive y deja vivir. Sí. Y si tú no te metes con nadie, en teoría nadie debería de meterse contigo. Y este año, de verdad que he tenido una suerte para que la gente se meta conmigo en temas de malas amistades, en temas de relaciones tóxicas, que al final no me afectan directamente a mí, pero afectan a gente que me importa mucho y pues al final me repercuten. Entonces, te puedo decir que este año he tenido muchos disgustos con mucha gente que me tiene molesto. De hecho, si luego pienso, pues en este caso aprender a perdonar me va a costar un poquito más. Bueno, el proceder a poder perdonar, porque imagínate cuál es mi disgusto que hoy a casi un año de que pasaron algunas de esas cosas no logro perdonar, ¿no? Entonces son cosas muy fuertes. Al final yo no me gusta el conflicto, no me gusta pelearme con nadie, no me gusta tener asuntos pendientes con nadie, y al final me di cuenta de que precisamente todo esto estaba pasando para hacerte una idea. O sea, fue de un tipo que se quiso meter en mi relación afectiva, otra persona que también se puso a opinar cuando no sabe nada, me peleé con unos amigos de hace muchos años porque había muchos problemas de comunicación y llevamos arrastrando muchas cosas, y pues me di cuenta de que estoy cargando muchísimo peso y tengo que empezar a depurar amistades. O sea, al final todo cumple su ciclo. Y por más que uno quiere tener apegos con la gente, por más que uno quiere, uno dice, no, es que tengo esta amistad de hace 20 años. A veces las cosas se terminan. Entonces la gente cambia, evoluciona, para bien o para mal. Y me di cuenta hace relativamente poco tiempo que pues llegó un punto en el que, ¿sabes qué? Estoy tan enfermo de rodearme de gente con la que no quiero tener nada que ver, de gente hipócrita, juzgona, metiche, envidiosa, que digo, yo no necesito esto porque yo no necesito nada de esas personas. Entonces tengo que empezar a depurar amistades. Duela o no duela, y les guste o no les guste. Es muy difícil convivir con gente con la que no te sientes cómodo por compromiso, por apego, por lo que tú quieras, ¿no? O sea, y ciertamente es muy difícil confrontarte con eso y darte cuenta de que realmente se está aportando. Al final, la clave de todas las relaciones es que sean sanas, ¿no? O sea, no importa si es relación de pareja, relación de amistad, relación laboral, relación de lo que sea. Si no es sano, ¿qué haces ahí, ¿no? Y justo pues caí en ese punto. Digo, ¿qué estoy haciendo aquí si esta gente nada más me aporta pura angustia? Entonces, es una de mis metas. Ya lo estoy empezando a hacer. De hecho, ya empecé a borrar muchas personas en mis redes sociales, a segregar a mis amistades, a reconectar con algunos que realmente valen la pena, a analizar, a replantearme las amistades con otras personas, porque yo convivo con muchísima gente. O sea, de verdad, estoy rodeado de una gran cantidad de gente por el tipo de grupos con los que me relaciono. Y me doy cuenta que mucha gente ha tenido la confianza de acercarse a mí, de pedirme consejos, de pedirme ayuda, pero es muy cansado. O sea, al final llega un punto en el que te cansas de aconsejar a la gente y que la gente no tome los consejos y vuelvan contigo a chillarte porque las cosas siguen mal y como que al final, ¿yo qué estoy sacando de esto? O sea, al final, las amistades, te puedo decir, por lo menos en este sentido, bueno, sí, en general las relaciones, si lo vemos desde un punto de vista muy frío y muy capitalista, tiene que ser una relación simbiótica en el que las dos personas ganen algo. O sea, si tú estás en una relación y no ganas nada, sí, a cambio, claro, o das más de lo que recibes, no es justo para ti. Entonces, justo me pongo a analizar, hay amistades en las que yo no estaba ganando nada, estaba ganando cansancio emocional y mental, angustias, disgustos, y digo, pues muy, lo siento mucho, sé que a lo mejor necesitan mis consejos, necesitan mi ayuda, pero yo ya no puedo seguir cargando con todo eso porque yo no estoy ganando nada y estoy perdiendo mucho. Y justo pues este es un punto clave que alguna vez hace algunos años ya lo había hecho, pero como toda la basura, si no la sacas se te junta y tengo que empezar nuevamente a depurar amistades, todo eso, porque de verdad es increíblemente cansado lidiar con gente con la que no quieres tener nada que ver y por alguna u otra razón ahí sigues. Entonces tenemos un episodio hablando de eso, pero bueno, pues para que vean que son cosas que platicamos desde nuestra experiencia, no son nada más cosas de manual. Entonces, pues ese es otro de mis grandes puntos, estoy trabajando en eso, es difícil, te lleva sorpresas, porque de hecho, entre esa pelea que tuvo con esos amigos de hace muchos años, resurgieron varias amistades que dije, bueno, sí, reconecté con varias personas que nuestra relación ya estaba muy dañada a raíz de ese conflicto, y digo, qué bueno, ¿no? Entonces quiere decir que es una amistad que puede funcionar. Entonces, al final como que sí vas desechando, te vas deshaciendo algunas cosas, pero vas encontrando cosas bonitas en el camino, como si te pones a revisar cajas viejas y sacas cosas que te gustan y sacas cosas que no te gustan y al final el espacio se queda limpio y te sientes en paz. Entonces, estoy en eso y pues ya les iremos contando. Si se me ocurre un episodio donde lo podamos platicar así más de lleno, pues ya lo escucharán, sí, acá. Yo creo que sí, sí hace falta un episodio específicamente centrado más en las amistades, porque creo yo que, bueno, esto es ley de vida, ¿no? A medida que vamos creciendo y es como... Precisamente, o sea, hay amistades que van y que vienen. Justo Robert lo ha hablado en algún episodio por ahí y él dice, recuerdo que en uno decías, es que hay amigos que se van y después vuelven. O sea, uh-huh, es como un ciclo. Y justo creo que a medida que crecemos, esto se pone más complicado. A medida que los compromisos aumentan, es más difícil, ¿no? Ya no es lo mismo cuando éramos solo nosotros, cuando ahora tu amigo tiene hijos y ya no puede verte tanto y hay pues roces, hay por ahí conflictos. Creo que es un tema muy importante y sobre todo esta parte de que cambiamos es la más difícil de todas. Porque como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pues el cerebro al final, el cerebro se acostumbra. El cerebro, uh-huh, es tonto y dice a mí me gusta esto así, que no evolucione, que no cambie. Pero pues la vida es movimiento, la vida es cambio. Y si no hay eso, entonces ¿qué es la vida? Creo que es un tema, gracias, delicado, pero sí le vamos a dedicar un ya episodio. Ya le iremos dando su espacio, porque sí, hay mucho de qué hablar ahí. Digo, al final, no se preocupen. Digo, yo sé que se puso muy dark este pedo, pero no, o sea, al final, créeme que hacer ese tipo de cosas se trae mucha paz y... Salvo esas pequeñas excepciones que te conté, la verdad yo estoy muy en paz con todo lo demás. O sea, justo el entender que hay cosas que cumplen su ciclo y que hay amistades que por alguna razón llegan y por alguna razón se van y cumplen su objetivo en tu vida, es una forma, creo que una filosofía muy bonita de entender las cosas, ¿no? O sea, al final no siempre es como quisiéramos, pero te puedes ir dando una idea de cómo puedes proceder y de qué aprendiste de todo ello. Al final creo que es lo más importante de todo, el llevarte un aprendizaje de todo lo bueno y de todo lo malo, que por lo menos eso malo valga la pena para algo y te lleves un aprendizaje. Así es, de hecho, ese creo que es nuestro lema, justo para todos ustedes que tengan una meta que cumplir, un ciclo que cerrar, un ciclo que abrir, algo con lo que quieran mejorar, es justo esto que acaba de decir Daniel. Estas mismas palabras. Es más, denle el botón de 15 segundos atrás y regrésenlo y vuélvanlo a escuchar. Y luego me van a escuchar a mí y se va a hacer un círculo virtuoso y van a decir, ¡ah, es cierto! Tenían razón. Yo, miren, ahí se los dejo nada más. Muy bien, pues bueno, vamos a cerrar con mi último tema, que es muchísimo, muchísimo más alegre. Ya vamos a sacudirnos en espera de Arqués. Y es un tema que me tiene muy emocionado. De hecho, ya lo platicamos en el episodio teodológico. Y es que este es un tema un poquito complicado, ¿no? O sea, es un tema que depende de que muchas cosas se alineen para que funcione. Pero este año tengo muchas ganas de empezar un proyecto que me haga feliz o buscar una nueva forma de ingresos extras, pero que sea algo que disfrute, porque te voy a decir aquí rápidamente, de hecho es algo que hablaré también en todo lógico, yo creo que mi carrera como artista digital está llegando a su fin, y no porque yo así lo quiera, sino porque el mercado está más saturado que nunca, y la inteligencia artificial está matando el arte digital y el arte tradicional, cañón. No, porque ese no es tan fácil hacerlo con inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial está matando el arte. Y todas esas personas que, algunos de ustedes seguro me comprenderán, que se esforzaron tanto tiempo en mejorar sus habilidades, en investigar, en aprender, muchos tiempos de frustración, muchos tiempos de goce, cada vez valen menos porque llegan las inteligencias artificiales a hacerlo todo muy fácil y hacer que todo este esfuerzo se sienta como nada. Y a lo que voy con esto es que era un hobby que disfrutaba muchísimo y que al final terminé convirtiendo en mi trabajo. Tenemos un episodio hablando de eso, por supuesto. Y yo ya no le veo futuro, porque si bien hace unos años ganaba muy buen dinero de eso, gracias a eso pagué el iPad con el que trabajaba y hasta gané dinero extra. Gracias a eso conocí muchas personas, aprendí muchísimo. Hoy en día te puedo decir que ese mercado se está muriendo y rapidísimo. O sea, cada vez más gente quiere capitalizar ese hobby. Cada vez más gente quiere tomar atajos y usar inteligencias artificiales. Cada vez más gente prefiere entrar a un bot y pedirle que te haga algo y no pagar a pedirle a una persona que te ayude a realizar tu visión de las cosas. Y se aplica en lo que tú quieras, en programación, en música, en artes visuales, en lo que se te ocurra. O sea, realmente en algún punto se llega un momento en el que ya casi cualquier cosa se va a poder hacer con IA, para bien o para mal. Hablaremos de eso en otro episodio. Los invito a todo lógico para que hablemos de eso largo y tendido. Entonces, ya no es un hobby que me traiga felicidad. De hecho, me siento a veces hasta infeliz, que digo, desmotiva mucho el pensar que tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto el buscar ser diferente, buscarse un estilo propio y demás, ya cada vez vale menos. Y lo sigo disfrutando, pero hay un punto ahí social que al final es parte de todo esto que lo hace menos disfrutable, ¿no? Entonces, entre otras cosas, justo de la mano con lo de apurar amistades y descansar más, todo eso, un propósito que tengo este año es buscar una nueva ocupación en la que pueda dedicar un tiempo de calidad, en el que me pueda sentir cómodo, en el que pueda aprender, en el que pueda divertirme. Y de paso, si se puede hacer un ingreso extra, pues qué mejor, ¿no? Sí, claro. Por ahí platicábamos que YouTube es una de mis opciones, aunque para un ingreso extra la verdad lo veo muy difícil. Pero justo sí. Estoy metido en lugares donde yo creo que ya no pertenezco, porque ya crecí, porque ya no estoy dentro de la media de la gente que está en esos lugares. Y tengo que buscarme algo que esté acorde a mis necesidades, a mis capacidades y demás. Y creo que justo YouTube era una cosa que yo disfrutaba mucho porque me representaba muchos retos, porque al final es un lugar donde puedes hacer comunidad, donde puedes compartir con mucha gente. Tiene muchas cosas malas, desde luego, pero tiene muchas cosas buenas. De hecho, gracias a YouTube es que conocí a Eric, estamos el día de hoy grabando este podcast. Sí, entonces, manches. Tiene lo suyo, o sea, y era un hobby creo que bastante sano, porque nunca me peleé con nadie, nunca tuve muy pocos malos ratos, era muy sano, creo que mucho más sano que el ambiente donde estoy metido en el arte y todo ese rollo. Entonces, justo el último objetivo de esta lista es buscar algo que me haga pasar un buen rato, que me distraiga, que aprenda, que disfrute, y si de paso logro encontrar una forma de hacerlo un ingreso extra, que al final no es el objetivo principal, pero es un, digamos que es como que un plus, ¿no? Que le podríamos añadir, pues eso estaría genial. Que te digo que eso, este tema, la verdad, no sé si se puede hacer realidad o no, pero esperaría yo que sí, no sé, espero que por lo menos haya algún avance en eso, ¿no? Entonces, ya con eso, con ese tema cierro, creo que no está tan dark como los anteriores, y pues eso es todo de mi parte. Híjole, sí, ya saben que en algún punto nos tenemos que poner un poquito darks porque pues así somos, ¿no? O sea, ¿qué se le va a hacer? Y para ver la luz, pues ¿qué necesitamos? Un poco de oscuridad. Uy, hasta para ponerme la canción de Cyborgs Análogos. Ahí, un poco de oscuridad. Pero bueno, ya, suficiente oscuridad por hoy. Así que pues esperamos que este comeback, que ya nos vamos a poner las pilas, ya vamos a estar grabando ahorita unos cuantos colchoncitos para estar con ustedes nuevamente. Yo de verdad extrañaba mucho estar aquí. Ya en la cápsula les explicamos un poquito motivos, qué anduvimos haciendo, qué estuvo pasando, pero pues resumen, un chingo de chamba, así pues ni modo, un poquito de presión, cierre de año siempre es la parte más complicada del año. Entonces, pues sí nos perdonarán que nos hayamos ahogado, pero yo estoy muy, muy, muy, muy contento. Uno, de estar retomando justamente esta actividad tan bonita aquí con Dani, que es un gran co-host. Dos, de estar platicando de estos temas nuevamente con ustedes, porque al final, pues, es catarsis, tanto para ustedes como para nosotros. Gracias. Más para nosotros seguramente, pero lo es. Tratamos de aportarles valor. Y pues es un tema que nos encanta y pues este tipo de cosas no se platican en todos lados. Entonces, claro, esperamos que les aporte muchísimo y de hecho queremos comentarles si a ustedes este episodio les ha aportado algo, si sienten que episodios pasados de Inesperada Adultez les han dejado un valor, pueden apoyarnos, pueden, número uno, compartirnos de favor, eso es lo más importante, compártanlo con amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros en clases, quien sea que crean que le es útil nuestro contenido, que al final está hecho pues para vivir la adultez de una forma menos fea, porque luego sí se pone ahí medio gacho. Mira, ya de perdido que sepas que no estás solo en este mundo, que todos, que muchas personas comparten tus problemas y juntos le podemos encontrar una solución. Yo creo que con eso ya es un avance. Justamente. También otra forma de apoyarnos es adquiriendo uno de nuestros cursos o suscribiéndose a la membresía mensual en nextbit.mx. Tenemos un curso de finanzas muy bien hecho, muy bien nutrido y un curso increíble para que mejoren su CV y su portfolio y los contraten. O sea, es un cursazo que a mí me gusta bastante. Y también pues pueden apoyarnos realizando una donación. Si dicen, ah, mira, este episodio me aportó mucho y para mí vale $5, bienvenidos son. Solo ingresen a nextbit.mx/valor y allí van a poder hacer una donación vía PayPal. También pueden contactarnos y se puede hacer de otra forma. Y por supuesto también con talento. Si tú dices, mira, yo puedo hacer portadas en Canva y estaría muy feliz de apoyarlos, bienvenida sea esa ayuda. O oigan, a mí me gustaría apoyarles, no sé, hacerles un diseño en esto, en aquello. De hecho, Dani, tenemos que rediseñar la portada, ¿eh? Ahorita que me estoy acordando. Sí. Estaba pensando en eso hace unos días. Ayer o antier estaba pensando en eso. Rayos. Justamente. Sí, es como de... De hecho... La portada. Una cosita más así, nada más ya como para añadir. Tengo unas ganas de comprarme el Procreate Dreams, el que es para animar. Porque tengo unas ganas de animar la cartola etológico y de paso a lo mejor hacer algunas animaciones bonitas acá para Inesperada Adultez. Así es, ¿eh? Sí. Entonces, pues no les hacemos más spoiler. En una de esas amanecemos acá con una imagen gráfica, miren, de rechupete. Así que bueno, pues creo que bueno, si antes no... de irnos, justo es lo que te iba a decir. También recuerden, amigos y amigas, que estamos trabajando en nuestras redes sociales, entonces las pueden encontrar en la descripción del podcast también para que nos vayan a dar por ahí un menrisa, un like, un share, lo que ustedes quieran dejar. Así también es. Ahí las van a encontrar. Perfectísimo, mi gente. Entonces, pues sin nada más que añadir, les mandamos un abrazo. Les deseamos que este año sea muy bueno para ustedes. No les vamos a decir cumplan todas sus metas, pero cumplan las que sean posibles. Las que estén a su alcance. Y ya saben, aquí en Inesperada Adultez y en Nextbit estamos para sufrir la adultez con usted. Ah, se crean. Estamos aquí para apoyarlos. Bueno, y sí, también para sufrir la adultez. ¿Para qué nos hacemos mensos? Así que, pues nada, un abrazo. Nos seguimos escuchando. Ah, no, esta no es la canción. Ah, caray, caray. Ahí está. Ahora sí, así que nos vamos despidiendo, Dani. Cuídense mucho, un gustazo compartir con ustedes este episodio. Ya me estoy lenguatrabando. Nos vemos en el que sigue. Así es. Un abrazo. Chao.